Hola, buenas tardes, radio oyentes. Somos Radio Solidaria Amiga Online, emitiendo desde sus estudios en el Colegio El Mortal de Benidorm. Hoy tenemos una tarde estupenda para ustedes, una tarde muy, muy especial. Ahora mismo en los estudios de la radio hay aproximadamente unos 50 niños metidos aquí dentro, con sus dos profesoras, Trini y Puri, que han venido hoy a traernos radio, pero radio de verdad. Radio con unos niños que han preparado unas cosas muy, muy especiales. Os paso con su profesora para que ellas mismas os presenten lo que van a traernos esta tarde. Hola, buenas tardes. Soy Trini. Soy tutora de un grupo de infantil de 4 años, concretamente de la clase de Nemo. Han preparado una breve historia que han inventado ellos, que le llamamos historias de patio, podemos decir. Es una historia sobre una niña, en primer lugar la van a contar y después van a cantar dos canciones bastante conocidas por ellos. Vamos a ver qué tal lo hace. Aquí os paso primero a una de mis alumnas, os lo va a presentar. Hola, Lucía, tengo 4 años. Hola, había una vez una niña que tenía el pelo muy largo y se llamaba Tamara. Tenía un perro y se encontró con su amiga Rocío y fueron a comprar pescar. Encontraron un gatito en la carretera. Lo pidió un coche. Lo pusieron en otro porque lo cogieron. Y llegaron a gatito a casa de Tamara. Y cuando le vi al perro, fue corriendo detrás del gatito y le aplastó. Entonces, cuando le vio a Tamara, le castigó al perrito a su habitación y le dijo: estarás a salvo conmigo. Y ahora vamos a cantar la canción de mí. ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así nos quema mata! ¡Ay, siento un pedo! ¡Ay, ay, siento un pedo! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así no se me mata! ¡Ay, siento un pedo! ¡Ay, ay, siento un pedo! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así no se me mata! ¡Ay, siento un pedo! ¡Ay, ay! Ahora vamos a cantar la canción de Marte. Mi pueblo italiano, el verde las montañas, vive nuestro amigo Marcos, en una humilde morada se levanta muy temprano. Bien, pues ya veis que tenemos aquí unos magníficos artistas que no solo nos han contado una historia, sino que además nos han cantado dos canciones. Dos canciones, una de mucha actualidad, ¿eh? Y la otra, aunque sea muy antigua, es una canción muy entrañable y que nos llega a todos al corazón. Ese Marco que se va a su madre, pobrecito. Bueno, pues siguiendo con esta tarde de radio aquí en Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Mortal de Benidorm, ahora vamos a ver qué nos hacen estos chavales de la clase de Puri. Su profesora se llama Puri y ella nos va a presentar qué es lo que van a hacer ellos esta tarde. Hola, buenas tardes. Somos la clase de los ratolins y aquí tenéis a los niños que nos va a contar una historia de un lobo. De un lobo que va a poder escribir. Luego os va a cantar una canción de la cucha. Y también quiere hablaros sobre el estilo. Ahora os presento. Hola, soy Paula y vamos a contar un cuento de un lobo que se va al espacio. Había una vez un lobo que se quería ir al espacio. Después se contó con la luna y se quedó allí. Pues se cayó el lobo, se cayó a la tierra y se fue a comprar pescado porque tenía fam. Y después se iba a un sitio para comer y se encontró con su amigo conejo y se quedaron a hablar. Después se quedaron a hablar todo el rato, pero cuando venía el lunes, cuando venía el sol, conté contar, conté acabar. Y si no le agrada, que fuya al terrar. Ahora vamos a decir cosas del Spy. Que Marte tiene anillos porque hace mucho tiempo estuvo la luna rodeándolo y se rompió. Y se quedaron cachitos. Después pasaron y después la luna después de la tierra se rodeó por la luna. Que están las órbitas. Órbitas son para que no se choquen los planetas. El sol es una estrella porque es triángulo. Y la constelación. Hay una constelación que se llama la Osa Mayor y el Oso Menor. Y también de Hércules. La gravedad es lo que hace que las cosas se caigan y que floten. Si no hay gravedad, las cosas vuelan. Y si hay gravedad, se caen. Ahora vamos a cantar la canción de la cuchara. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hondo, un plato lleno, un cuchillito. Un tenedor, soy un calero, azucarero, la batidora, y adiós, fres, pum, pum. No está, no está, así no se mata. Ay, sachi pego, ay, ay, sachi pego, delicia, delicia, así no se mata. ¡Ay, soy tu perro! ¡Ay, ay, soy tu perro! ¡Delicia, delicia! ¡Así no se me mata! ¡Ay, soy tu perro! ¡Ay, ay, soy tu perro! con la música.